campaña hacia una radio intercultural. Microprograma de experiencias interculturales en radio. Rescatamos voces y experiencias. Cantar sin tierra y humo no le ha de gustar. ¿Por qué? En la mayoría de las radios, las voces y la música son siempre parecidas. La radio comunitaria puede reflejar las voces silenciadas por la cultura dominante. Y para eso, la palabra oral es fundamental. Meseta y cordillera te han de acompañar. Capítulo 5. Mapuche Hualpule Tsungun. Compartimos experiencias donde circulan otras palabras. Mai compu al cutufe, incheta Valeria Silva Pingen, inche ni tugun furilofte, molepanta tu fachi guarria, feula, pitawinka bariloche, así que estoy acá y estoy contento de poder estar en comunicación. Campaña hacia una radio intercultural. Bueno, el programa se llamaba Mapuche Hualpule Tsungun, que circule la palabra mapuche en su traducción. Fue cambiando el nombre, en un momento se llamaba Pulafkenche, y de hecho el equipo de comunicación se llamaba así, Pulafkenche. Y con el tiempo habían pasado unos cuantos lamien que han trabajado en medios de comunicación, en radio, y que venían de distintas áreas, ¿no? De sociales, políticas del mundo mapuche, y que con diversas miradas también han nutrido ese espacio, y que con el correr de los años han ido cambiando incluso la participación y el grupo, digamos, como ha ido mermando y como también se ha ido nutriendo, pero que con la cantidad de gente que sostuvo eso. Y en esos últimos años éramos 4 integrantes. Y después lo fuimos sosteniendo por esos últimos ciclos, que creo que fue hasta 2018, de que todos pudiésemos hacer todo, tanto en producción, postproducción, conducción en los micrófonos, operación técnica, cosa de poder ir alternando los roles y que no se cristalicen tampoco esos roles, justamente para poder sostener un espacio colectivo y que sea, además de diverso, horizontal y circular, ¿no? Que era justamente la idea del programa y del equipo de comunicación. El abuelo Cultrún, de la Mapu Cachilla, de la Cachilla Mudai, de Meulén sale el Huecufe y del Lonco Cumé o Huesas Raquizuam, de la Luma Huiño, del Huiño Palicantún, de la Ofilla sale la Lana y del Trarinco el Tungún. Pero el abuelo Quinche, que tenía tanto kimún, por consejo de los Pulonco, mejor lo volvieron Cultrún. Para que siempre esté sonando, acompañando el Ulcantún, entregando sabiduría y viajando por el Cruz. Somos el equipo de comunicación Pulafkenche y este programa se llama Mapuche Hualpule Tsungun, que circule la palabra mapuche. Este programa se emite todos los sábados de 11 a 13 horas por AM590 Radio Nacional Bariloche. Cheta Valeria Silva Pinguén. Rescatamos voces y experiencias. Pero el programa en sí lo que hacía era contar la realidad mapuche, contar experiencias del mundo mapuche en cuanto a la realidad política que atravesaba en cada situación, difundir las noticias culturales, difundir actividades en distintos lugares, no solamente en Furilofche, sino considerando Hualmapu como un territorio que comprende ambos lados de la cordillera, y generar contacto también con otras radios y con otros comunicadores de Hualmapu. En sí, con el tiempo se fue considerando la idea política de revitalizar el Mapuzungún, y el Mapuzungún sí tomó en los últimos años una relevancia en cuanto a la artística, en la presentación del programa, en partes del programa se hablaba, se buscaba justamente eso, como ese entendimiento con la gente y esa complicidad, ¿no?, entre el juego y la escucha. Campaña hacia una radio intercultural. Intercultural. Rescatamos voces y experiencias. Rescatamos voces y experiencias. Cantar sin tierra y humo no le ha de gustar.